guacha. No te dejes seguir, pero silencia tus historias. Aunque seguís en mi memoria, verte ya no me hace reír. Tu número lo bloqueé, porque ya cambiaste la foto. Ahora tenés otra con otro, verte ya no me hace feliz. Ya no sos la huella que eras, vos sos traicionera. Porque no hay otro que te haga venir. A pesar del tiempo vives en mi mente a todo momento. Y de cuenta random te busco y te encuentro. Con ese hijo de puta perdiendo tu tiempo. Te bloqueé, no te dejé de seguir, pero aún sigo mirando tus fotos en la lista. Y también vi que ya no sos la huella que eras.